si tú no estás, porque a tu lado se hace grande mi corazón, porque sin ti soy un problema sin solución. Que sea a mí nada más del arrebato. Vamos a seguir hablando de música y lo vamos a hacer con una mujer que conocimos hace ya unos años y que, bueno, pues forma parte, ¿eh? La vemos, la conocemos, la escuchamos. Estamos hablando de una artista llamada Joana Jiménez. Joana apareció en nuestras vidas ya hace unos añitos y vamos a saludarla porque yo creo que es como la segunda o la tercera vez que hablo contigo. Joana, bienvenida. Hola, bien hallada. ¿Qué tal? La primera vez que tú y yo nos conocimos fue en un evento solidario en el que participábamos ambos, yo presentando, tú cantando, y tuve la oportunidad de charlar un poquito contigo y oye, me caíste súper bien, te lo digo, ¿eh? Muchas gracias. ¿No te acuerdas cuál fue? Si no me equivoco fue en Brenes, creo, ¿eh? Sí. Hace unos años ya, ¿eh? De esto. Sí, sé cuál dice, sí. Era una chiquitita, sí. Exactamente, y era en un campo de fútbol enorme. Sí. ¿Tú te acuerdas de cada uno de los eventos que has hecho, Joana? ¿Tienes ese recuerdo? No, esa capacidad. No, yo soy muy despistada para empezar, ¿sabes? Soy muy despistada y como llevo tantas cosas para adelante, pues es peor para despistar. Pero de aquel benéfico me acuerdo muy bien, porque bueno, era para una niña que tenía cáncer y yo, bueno, para eso soy muy me toca muchísimo el alma y el corazón. Y bueno, conocí a su madre, estuve hablando con ella y bueno, luego siguió manteniendo el contacto a través de la chiquilla, la chavala que me llamó y me contactó. Y bueno, entonces me acuerdo muy bien de aquel día. Sí. Fue para tenerlo en la memoria. Yo también lo tengo en la memoria. Me pasa lo mismo que a ti. Me acuerdo de muchas cosas y otras directamente se van al olvido. Pero sí. Hay cosas que de verdad nos tocan la fibra y forman parte de nuestra historia. Al final es imposible olvidarnos de ciertos detalles. Oye, totalmente. Eres una artista muy cercana. Que eso es muy bonito. Porque vamos a ser lejana, ¿no? Cuanto más cerquita estemos, mejor. Lo digo por el hecho de que, jolín, eres súper conocida. O sea, hay poca gente en nuestra querida tierra que no sepa quién es Joana Jiménez. Bueno, yo, gracias a Dios, a través del concurso, en aquel concurso que fue un fenómeno social, se llama Copla, aunque yo llevo 38 años cantando, que se dice muy pronto. No, 36, 37, muchos años. Muchos años. Llevo muchos años cantando toda mi vida, ¿no? Pues sí que es verdad que bueno, aquello fue como una plataforma, ¿no? Donde una vez que sales en la tele, empiezas a existir, ¿no? Para la gran mayoría del público, aunque lleves toda la vida currando, ¿no? Y yo he trabajado mucho en el extranjero también, o sea que aquel programa, gracias a Dios, me dio la oportunidad de que me conociera mucha más gente, ¿no? Y bueno, pues sí, pues fue lo más bonito, además del concurso, con diferencia, ¿no? El cariño de tanta gente. Oye, y además fue un gran trampolín para muchísimos artistas. Hay veces que los concursos televisivos, ¿no? Bueno, pues ya sabemos lo que pasa muchas veces en la televisión y demás, ¿no? Pero este era muy puro y mostraba mucho el arte de nuestra tierra, que era algo maravilloso. Nosotros aquí en Gelbes, bueno, por supuesto, tenemos a Sandra Kahl, ¿no? Que también estuvo y participó, claro, en ese concurso. ¿Hay hermandad entre los que participasteis en el programa de Canal Sur? Bueno, yo personalmente mantengo el contacto con muchos de mis compañeros, ¿no? Con unos más, con otros menos, bueno, porque nos vemos menos por cuestiones de la vida, ¿no? Porque, bueno, yo soy Sevilla, los otros, en fin, cada uno somos de una manera, de una familia, tenemos niños, unos, otros sí, otros no, pero yo sí, yo mantengo contacto con muchos de ellos y hemos seguido haciendo cositas de vez en cuando juntos y claro que sí, cada vez que podemos y tenemos la oportunidad, bueno, pues hablamos. Y con esto de las redes también, como estamos más conectados, ¿no? Claro. Pues nos vamos enterando también de todo lo que nos va pasando y estas cosas. Y parece que estamos todavía más... que nos vemos incluso, y a lo mejor hace que no nos vemos un montón de tiempo, pero bueno, esto es lo que tienen las redes, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, exacto. Sí, que se acomoda. Además, acabamos de tener el debate sobre las redes aquí en Gelbes en la Onda, y hablábamos de eso, ¿no? De lo bueno y lo malo que tienen las redes. Tienen muchas cosas buenas, sí. Tiene sus cosas malas. Claro. Oye, Joana, ¿cómo has pasado tú ahora? Parece que como ya estamos en nivel cero en Andalucía, las restricciones ya son muy limitadas, son muy poquitas, y como que mucha gente quiere olvidarse de lo que hemos pasado, pero ¿cómo has vivido tú la pandemia, el encierro y todo lo que ha sido no poder actuar ni poder dar un concierto? Bueno, para empezar, yo creo que es importante que no nos olvidemos de lo que nos ha pasado, que nos demos cuenta de que no somos absolutamente nada, ¿no? Que viene un bichito microscópico y se nos acaba la vida, ¿no? Literal. Así que bueno, que nos sirva eso, ¿no? Para darnos cuenta de muchas cosas y bajarnos de las nubes y esas cosas. Sí, yo la pandemia, bueno, gracias a Dios que... yo siempre lo digo que soy una suertuda de la vida. Yo cada día le doy gracias a Dios por tanto, ¿no? Que me da. Tanto que me da. Yo empecé el lunes, fue un golpe muy duro porque yo tenía muchos conciertos ya ese año cerrados. El primero que me suspendieron era el 13 de marzo. Madre mía. Nos encerraron el 15, o sea que fue domingo. Bueno, pues gracias a Dios, el lunes 16 estaba yo ya cantando. Creo que he sido la única artista que ha cantado los dos meses de confinamiento total, ¿no?, en el mundo. ¿A través de las redes sociales? No, yo estuve en Canal Sur, me llamaron del programa tarde, de Juan y medio, de nuestro querido Juan. O sea que pudiste... Me llamaron en principio, bueno, pues para una semana, en fin, a ver. Pero como aquello se iba alargando y toda esta historia, bueno, pues estuve dos meses cantando a diario, que aunque era poquito y no había público, era una sensación muy, muy rara. Muy rara, sí. Muy rara, pero yo me acuerdo el primer día que yo cogí mi coche, yo crucé ese centenario, que era una sensación, a mí esa sensación no se me va a olvidar jamás, de cruzarte con tres cochecitos de furgonetitas de trabajo... y entrar en aquel plató sin saber qué hacer, ni qué decir, ni con dónde ponerme, todo el mundo con un miedo, fue increíble, ¿no? Pero por eso te digo que fui una afortunada, porque al menos pude estar cantando de otra manera, pero pude estar cantando y trabajando y acompañando a mucha gente, porque recibía tantos mensajes de tanta gente que estaba en casa, que no podía salir y que me decía, esperamos cada día a que salgas para verte, para disfrutar contigo. Y eso es tan maravilloso, ¿no? Que bueno, incluso con esto tan duro que hemos tenido en el mundo con la pandemia, que evidentemente me ha afectado a mi salud, me afectó a mi economía, me afectó a mi cabeza, todo, ¿no? Claro. Porque te desbarata la vida, es que te desbarata la vida. Pero con todo y con eso, yo soy una persona muy positiva y he tenido mucha suerte, a Dios gracias, ¿sabes? Así que, bueno, parece que vamos saliendo de esta, pero que seamos conscientes que esto todavía no ha terminado y que todavía tenemos que ser prudentes y que no se nos olvide que lo que ha pasado y lo que sigue pasando ha sido muy gordo, muy gordo. Yo soy del mismo pensamiento, Joana. No podemos olvidarnos porque además se crearon valores muy bonitos. En el tiempo que estábamos encerrados se crearon valores muy bonitos en los que entendíamos la importancia de ciertas cosas que a priori o al principio o antes de la pandemia no le dábamos la importancia. Yo creo que hay gente que ha aprendido, hay gente que no. Sí, bueno, claro. A mí me preguntaban hace poco en otra entrevista, ¿tú crees que la pandemia nos han hecho mejor personas? Digo, mira, sinceramente, creo que no. Creo que el que es buena persona lo es desde que nace hasta que muere. Exacto. Y el que es mala persona es exactamente igual. Digo, es más el malo, el que es malo de naturaleza. Esta pandemia como que ha crecido hasta peor porque, sí. Porque se han contenido tanto, o sea, han tenido que estar tan contenidos que cuando han salido como, yo digo, motorito colado en las puertas del chiquero, ¿no? Yo creo que... En eso estamos de acuerdo, vamos, la pandemia ha fomentado. Ojalá hubiera hecho mejor persona claro. a todos, sí. vamos, ojalá. La pandemia ha acrecentado un poco la personalidad de cada uno, ¿no? Lo ha puesto sí. un poco más arriba, ¿no? Pero yo me refería a ciertos valores, ¿no? Que hemos visto. Yo no sé si te pasaba a ti, pero yo veía imágenes, ¿no? De cómo estaban viviendo la pandemia en otras partes del mundo y había iniciativas que me emocionaban, cosas que me llamaban mucho la atención, veía la importancia... Sí. de no poder dar besos o abrazos, lo que tú dices, salir a la carretera, salir a la carretera con el coche y que no haber nadie en la carretera, no, nadie por las calles. Esas claro, sensaciones no debemos de olvidarlas porque creo que debemos de incluirlas en nuestro día a día y saber valorar realmente lo que tenemos y el aquí y el ahora y el poder ser felices claro, y disfrutar. Claro, por supuesto. Es que nos quitaron cosas tan importantes, ¿no? Para el ser humano, nos quitaron la libertad ante todo, ¿no? Por nuestro bien, por supuesto, ¿no? Mm. Pero claro. Pero nos la quitaron. Ojalá haya habido muchísima gente que si estaban un poquito más desviados que hayan muerto mejor persona. Yo creo que la vida es eso, ¿no? Intentarse cada día un poquito mejor. Mm. Aprender cada día de que tienes al lado porque nunca se deja de aprender. Oye, y ahora y la vida es un aprendizaje continuo, ¿no? Sí. Ahora que ya está Andalucía ya en nivel cero, no sé si lo sabes. Sí, sí. Que reencontrarte con el público, ¿has dado algún concierto ya con estas restricciones tan bajitas? Reencontrarte con el público ahora es de otra manera. Sí, hombre, claro que sí. Yo recuerdo el primer concierto que di después de que nos suspendieran todo el año pasado, que fue en agosto. Uh-huh. No recuerdo el día, fue a principios de agosto, creo que fue el 5 de agosto, por ahí, en una plaza de toros. Y yo, en la noche anterior, tuve pesadilla. Yo soñé que, te lo juro, soñé, era como una primera vez. Claro. Y verá que no hacía tanto que yo no había cantado, pero claro, en la cabeza tú tienes ese mundo, ¿no? Yo soñé que salía a cantar y ahora abría la boca y me había quedado sin voz. Bueno, madre mía. Sí, fue una cosa horrorosa, ¿no? Es que nos ha dejado, la pandemia nos ha dejado la mente tocada a todos, ¿eh? Total. Y fue muy extraño, ¿no? Ver a la gente en una plaza de toros, de una en una, todas por ahí esparcía, como yo decía, con las mascarillas, sin poder decirte ole muchas veces con la gente, las ganas que... Pero bueno, poquito a poco. Y tú eres un artista, que tú tienes un gran parte del público que es besucón. Que es besucón y que sí. le gusta acercarse a ti. Y además sí, tú eres, como he dicho antes, eres muy cercana y te dejas. Sí, entonces, sí, claro, ahora no poder hacerlo, madre mía, qué raro. De hecho, yo a veces me he llevado más tiempo dando besos y haciéndome fotos con la gente que cantando. Cantando, sí. Te lo prometo. No me extraña nada. Sí, oye, porque a mí me da... hasta que no termine con el último, no paro. Eso me encanta de ti. ¿Cómo contacto contigo la hermandad del Rocío de Gelves para hacer el concierto de Navidad, Yona? Bueno, pues esto es un asunto pendiente que teníamos también del año pasado. Este concierto estaba cerrado para el año pasado, pero bueno, con esto de la pandemia pues también y la limitación de aforo, pues evidentemente se cayeron muchas cosas porque... logísticamente es imposible hacerlo, no claro. se puede, no salen las cuentas, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de mi José, de mi nene, que hoy por hoy se ha convertido en uno de los pilares más importantes de mi vida y de mi profesión, que bueno, él viene peinándome y viene ayudándome siempre, pero y es de Gelves, hay que decirlo. Claro, y se ha convertido en un amigo de los de verdad, ¿no? De los de esos que quiero para siempre al ladito mío. Entonces, a través de él, que ya se cerró el año pasado, bueno, pues me comentó Joana, vamos a intentar retomarlo para este año. Y bueno, como era en diciembre, pues evidentemente vamos a hacer mi espectáculo navideño, Cantando la Navidad, que es una maravilla, que de verdad, yo no es porque lo cante yo, sino porque es que es verdad, es que es muy bonito. Claro, pero si es que es muy bonito, es que es así, un flamenco, Los artistas, parece que está feo decir que el artista decir que lo que está haciendo es bonito o está haciendo de verdad algo llamativo o diferente, pero... Claro, pero lo que no quiero que suene a que yo lo hago bonito. No, no, es que el espectáculo es muy bonito. Lo sé porque yo, además, de todos los que tengo varios espectáculos, es con el que más disfruto, me lo paso tan bien y es con, creo que con el que más disfruta la gente. O sea, yo estoy deseando de que... De que llegue diciembre para... Día 4, hay que decirlo. Espectáculo. Y el día 4 estaremos ahí en Helve, en el teatro. Y ya están las entradas a la venta. Y bueno, recomiendo a todo el mundo que no se lo pierda porque seguro que repiten. Yo lo vuelvo a hacer este año también en Sevilla, en el Teatro de los Remedios, el día 17, que ya lo hice ahí hace 2 años, antes de pandemia. Y bueno, la gente están volviendo a comprar las entradas porque lo quiere volver a ver, ¿no? Así que eso es buena señal. Fíjate lo que es la radio, ¿no? Me acaban de mandar un WhatsApp el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Helves que nos está escuchando, ¿no? Pues un besito. Y bueno, ante todo, un millón de gracias, por supuesto, a la hermandad y un beso muy grande deseando estar allí. Y me dice que te diga, de su parte, Ana Antonio, que tienes que cantar un fandango de Huelva. En el concierto. Pues mira, pues da la casualidad que llevo unos fandangos navideños, yeah, que quitan el sentido. ¡Qué maravilla! Así que... Oye, yo estoy seguro que la gente de Helves está deseando verte y disfrutar de ti. Las entradas ya están a la venta. Y además, como Antonio nos está escuchando, si me puede poner por WhatsApp dónde poder comprar las entradas, lo digo. Pero, Joana, no sé, ¿tú conoces Helves? ¿Has estado por aquí? Sabemos que tu asistente es de aquí, de nuestro municipio, ¿no? Pero, ¿sueles venir a Helves? ¿Conoces partes de Helves? Sí que he ido varias veces, pero el otro día lo hablaba con José. Digo, yo, me parece a mí, yo como te he dicho, soy súper despistado, como está una en tantos sitios y llevo tantos años de arriba y de abajo. Claro. Pero creo, no me haga mucho caso, pero yo creo que en el teatro no he estado nunca, Helve. Yo creo que no. Creo que no. Así que deseandito. Bueno, Helve te va a acoger con los brazos abiertos, estoy muy seguro. La venta de entradas, bueno, estoy aquí leyendo que en el cartel anunciador del concierto ahí un teléfono de contacto, sí. Y también en la Casa Hermandad se pueden comprar las entradas, o sea que está muy bien. Y que quedan poquitas, me está diciendo. Sí, yo ya te digo, a través de mis redes y, bueno, por supuesto, de la hermandad, pero yo también en mis redes, como yo anuncio todas las cositas y todas las historias, bueno, pues si alguien se quiere meter para poder saber dónde conseguir las entradas o cuál es ese número de teléfono, pues que entren y lo busquen y ahí lo tienen a mano, ¿no? Yo ahora nos estamos quedando sin tiempo. Para mí es un placer, yo me quedaría hablando contigo toda la mañana. Con lo que yo rajo. Y con lo que rajo yo también y lo que pregunto, imagínate, ¿no? Pero que te digo de corazón, es un placer charlar contigo. Igualmente. Eres una tía encantadora y una grandísima artista. Y muchas gracias, hijo. Y eso se nota. Me gustaría que le mandaras tu mensaje a la audiencia de la radio para que esas poquitas entradas que quedan se vendan rápido y tengamos un sold out, que se dice ahora, tremendo en el Teatro de Helves para ver a Joana. Eso es otra cosa igual. ¿Por qué tiene que ser sold out, chiquillo? Entradas agotadas de toda la vida. Claro, ay, que nos gusta todo lo de por ahí, menos lo nuestro. Si lo nuestro es lo más bonito del mundo. Lo nuestro. Y me da coraje. Lo nuestro nos gusta. Por eso quedan poquitas entradas para ver a Joana Jiménez, pero hombre. Pues por eso, hay que entrar en la modernidad también un poco. Entradas agotadas. Vamos a ponerle un entradas agotadas a este pedazo de cartel. Para, bueno, me encantaría que deciros, por supuesto que me encantaría que nos acompañarais el próximo 4 de diciembre a Helves, a ese teatro maravilloso que estoy deseando de pisar por primera vez. Que vaya a disfrutar lo más grande, de eso me encargo yo. Y si de verdad termina el espectáculo, no le ha gustado, yo le devuelvo hasta el dinero. Fíjate lo que te digo, que van a disfrutar lo más grande, porque lo sé, lo digo, estoy tan segura porque lo sé, porque donde quiera que él lo haya llevado hacia sí, y que van a pasar un día precioso, que ya diciembre, que ya entramos en Navidad, que es una época muy especial para muchas cosas, que el año pasado, bueno, casi no tuvimos una, no tuvimos Navidad, cada uno el que pudiese tener en su casa, pero de manera más recogida, ¿no? Claro, como digo yo. Sí, sí. Y este año, con las sensaciones a flor de piel, va a ser todavía más emocionante. Así que llamad a ese número de teléfono y a la Casa Hermandad de la Hermandad del Rocío de Gelve, y haceros con esas entradas que quedan, porque de verdad que no os vaya a hacer. Sí. Joana Jiménez, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Beso. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ya tuviste oportunidad. Y ahora, ¿por qué quieres que mi vida entregue, que pierda mi alma? Ahora quieres lo que nunca, nunca supiste pedir. Ay, de ti. Nada siento cara a cara, solo encuentro sombra. Toda guerra tiene su fin y ya no quiero saber de ti. Pedir, ay, de ti. Nada siento cara a cara, solo encuentro sombra. Toda guerra tiene su fin y ya no quiero saber de ti. Ay, de ti. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Y voy a saludar a mi compañera Ana María Brito, que ya está por aquí. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Resulta de que este lunes hicisteis una cosa súper chula en el ayuntamiento, de presentar dos obras literarias, dos libros, en honor al Día de las Escritoras. Nos decía Pablo Cordero incluso que había quedado un poco solapado aquello en la historia, no se hablaba mucho del Día Mundial de las Escritoras. Y en Helves, bueno, se había querido dar ese reconocimiento, ¿no? A esas mujeres que tienen el tiempo y saben hacerlo y deciden dedicarse a la escritura. Muchas de ellas para el gran público y muchas de ellas también libros para mujeres. Bueno, lo más importante del lunes 18 fue conmemorar el Día Internacional de las Escritoras. Y qué mejor que contar con escritoras cercanas, una de nuestra localidad y otra de San Juan de Andalfarache. Y algunas más de nuestra localidad que por desgracia no pudieron estar con nosotras en ese momento, pero que ya vendrán en próximas ocasiones para celebrar este día, que se celebra desde el año 2016 para poner en valor todas esas escritoras que a lo largo de la historia se han silenciado. Y fue una idea que organizó la Asociación Clásicas y Modernas, la Biblioteca Nacional de España y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Y bueno, tiene unos objetivos muy claros: luchar contra la discriminación a lo largo de la historia que ha sufrido la mujer, hacer visible el lugar y el trabajo de las féminas en el ámbito de la literatura y recuperar y poner en valor el legado de las mujeres escritoras. Y con esta premisa, pues hablamos con diferentes personas a lo largo de todo este tiempo y decidimos, es que me está dando Israel el teléfono. Ya aprovechando porque ya tenemos a Carolina preparada. Bueno, pues una de las participantes de esa presentación del libro fue Carolina Ramos Fernández. Y la otra partener en ese acto fue Susana Quirós Lagares. Susana no está hoy aquí, pero intentaremos que esté la próxima semana. Pero queríamos hablar con Carolina, porque Carolina es una persona, para mí personalmente, que soy la que habitualmente hablo con ella y trabajo con ella, una persona ejemplar. Uh-huh. No solo en el ámbito profesional, que en el ámbito profesional es para quitarse el sombrero, pero sí en el ámbito personal. En la cercanía es donde Carolina demuestra la mujer que es, y también donde demuestra que los principios feministas que muchas de nosotras día a día trabajamos porque cada vez sean más relevantes y cada vez estén más en el candelero y cada vez más personas se unan a lo que nosotras consideramos que es un mundo igualitario, pues ella lo sabe trasladar de una manera natural, sin artificio. Vamos a saludarla, ¿no? Creo que sí. Es mejor, ¿no? Sí. Hola, Carolina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Vaya presentación bonita. Bueno, sabes de más que con independencia de la gran profesional que eres, que lo es de verdad, que si no, por el nombre general no la recuerdan, Carolina ha hecho un monólogo espectacular en un Día de la Mujer, que es la perfecta feminista, que todavía podemos recordarlo y una sonrisa florece en nuestro rostro, y también ha hecho un teatro, una obra de teatro con su grupo de teatro de Coria del Río, también en otro 8 de marzo o en un 25 de noviembre, y ahí me bailan la fecha, y por supuesto, y el último y más divertido, ese cuentacuentos Los Vestidos de Mamá. Y bueno, pues esa es la parte profesional de Carolina que conocemos de manera física. Pero también es verdad que Carolina es una gran escritora, periodista, y que ha publicado grandes obras y ha obtenido premios realmente importantes. Carolina, cuéntame. Sí. Y ya por último hablamos de tu libro, ¿te parece? Venga, venga. ¿Qué quieres que te cuente de mi trayectoria? Por favor, para que la gente que nos está escuchando, para todas esas personas que no saben quién eres a nivel literario, vale. Pues que sepan que no es solo esta novela que nos presentas hoy, que también. Pero, sí, por supuesto. Pero que hay mucho más debajo de todo esto. Muy bien. ¿Por qué libro, por qué cuento, por qué libro, por qué obra de teatro empezamos? ¿Por cuál quieres empezar? Pues podemos empezar por las obras de teatro infantiles, por ejemplo, que es como yo arranco, si te parece bien. Me parece bien. Yo dirijo talleres de teatro porque me parece muy importante formar a los niños y a las niñas. Pero claro, no solo en teatro, no solo a que sean sobre todo buenos espectadores y buenas personas que sepan calibrar qué trabajo hay detrás de eso, sino a que sepan el valor que tienen los argumentos que se cuentan. Entonces, en el deseo de encontrar argumentos que reflejaran mi trabajo y mi apuesta en favor de la coeducación, de la educación en valores y demás, pues no encontraba muchos textos. Es cierto que al principio me apoyé mucho en el trabajo de María Clara Machado, que es una dramaturga brasileña que trabajó en el mismo sentido hace ya, bueno, a mediados del siglo pasado. Y entonces, en esa misma línea, yo fui encontrando por fin un referente, porque yo he sido siempre una niña buscando referentes y no los encontraba en los libros de texto. Entonces, empecé a trabajar confeccionando obras de teatro de talante coeducativo, donde le daba la vuelta siempre a todo y donde todos los protagonistas no son arquetípicos, ni las brujas se comportan como brujas, ni los príncipes como príncipes, ni las princesas como princesas habituales de los cuentos, de los arquetipos que la sociedad siempre nos ha ido marcando, como quiénes son los que rescatan, quiénes son los rescatados, etcétera, etcétera. Fuera de todo arquetipo y formando a niñas y a niños valientes que viven sus sentimientos con toda su plenitud y que van a buscar lo que quieren de una forma concreta y valiente, equivocándose o acertando, pero siempre dispuestos a hacerlo y trabajar en grupo, chicos y chicas, por igual. Entonces, en ese sentido, desarrollé El misterio de las abejas, que también además está la vertiente ecologista, que yo también desarrollo mucho en mi trabajo, y está sobre todo Brujas, que fue una obra que premiaron en el año 2020 en Estados Unidos por ser un ejemplo de valores. Y si quieren rescatar, de qué va Brujas, acérquense a la Biblioteca Municipal de Gelves, que tiene un ejemplar. Y para animarlos a que se acerquen, cuéntanos un poquito. Hoy Brujas es fantástico porque es los niños, las niñas, mejor dicho, se aburren de leer los cuentos clásicos porque no se ven reflejadas. Entonces, pues buscan en otros medios, en las maquinitas, en la tele, en el cine y demás. Entonces ahí aparece como un personaje que es una brujita, que es Candela, que también está cansada en el mundo de los cuentos de ser siempre la bruja mala, fea y que tiene que conformarse con ser eso solamente, y le revoluciona el mundo. Las brujas dicen que dejan de ser las feas, las malas y demás, y que ellas no son ni feas ni malas y que no tienen por qué mantener ese rol. Claro, las princesas también se rebelan porque dicen, es que nosotros también estamos cansadas de lo nuestro. Y claro, oye, si vosotras hacéis eso, nosotros también queremos un nuevo rol. Y ahí que revoluciona el mundo de los cuentos, claro, pasando a muy segundo plano los prototipos tradicionales que se ponen en evidencia. Y bueno, ahí tenemos a princesas que cantan rap, a brujas que hacen trucos de magia, que conocen la ciencia, que conocen la naturaleza y generan un follón precioso que acaba con que todas las niñas y todos los niños, pero sobre todo las niñas, tienen que saber elegir si quieren ser princesas o brujas, pero que sean princesas o sean brujas, tienen que serlo con todas. Es decir, como dice el propio título, si vas a ser bruja, deseas bruja. Es decir, con todas las consecuencias. Pues nada, animar a la gente que nos escucha, que en la Biblioteca Municipal de Gelves está un ejemplar. Y después otra de tus últimas publicaciones ha sido la que tuviste el honor de regalarnos el día de la presentación, en la que es un libro conjunto con más con más escritores y escritoras, en el que hay un relato que ese creo que va a ser uno de los que a mí me gustaría leer a ratitos en esta emisora. ¡Qué bonito, por favor! Me encantaría leerlo, ya buscaremos el momento y el espacio. Pero cuéntanos un poquito. No me lo pierdo. El mejor café del mundo. Pues mira, es otra de mis líneas de trabajo, es poner o recuperar la figura o las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, fabulo en muchos capítulos de la historia que a mí me interesan o que me han interesado, pues por lo que sea, porque me llaman la atención, da igual en la justificación, qué aporte pudo hacer la mujer. Como no aparece, está silenciada y demás, pues yo fabulo con ello. El mejor café del mundo habla de una mujer que trae el primer cargamento de café a Europa, que entra por Cádiz y que intenta venderlo y que intenta promocionarlo en una sociedad que ella consideraba moderna y que se encuentra, pues, que limita mucho los derechos de las mujeres. Pero tiene mucha suerte y en el Cádiz en el que se encuentra vive y conoce los primeros movimientos de libelos feministas, es decir, de publicaciones feministas, se empieza a mezclar con gente, con mujeres que intentan cambiar muchas normas, por ejemplo, que a los cafés no podían entrar las mujeres o no podían incluso entrar las mujeres solas, con lo que ella va un poco rompiendo todos esos arquetipos y, bueno, sucede una serie de peripecias donde ella se va colando y, bueno, consigue que la propia reina repare en la calidad de su café, en lo que ella quería desde el principio, que era hacer que su café, o demostrar a la gente que su café era el mejor café del mundo. Pero le pasan tal cantidad de cosas que es cierto que además el relato es histórico, es decir, tiene documentación y referencias reales. Pero bueno, ya pone el acento sobre... ¿Por qué no pudo ser una mujer la que trajera ese cargamento? ¿Cómo serían las mujeres relacionándose y cómo se hacían esas reuniones clandestinas, esas publicaciones a las que no se refieren los libros y que estaban ahí, de mujeres ya peleando y llamando la atención? Por eso durante mucho tiempo has tenido que buscar referentes o inventártelos, porque hemos estado silenciadas, porque a verlas... Hay las como las meigas, anda que no. A verlas, sí. Pero claro, si no las encontramos, entonces yo siempre digo que yo lo que hago es contribuir a que otras niñas o a otras jovencitas llamarles la atención sobre por qué la historia no pudo haberse escrito también en femenino y que a lo mejor detrás de esas referencias cronológicas probablemente hubo muchísimas mujeres y muchas mujeres haciendo cosas, porque en cuanto rascas, encuentras. Sí, por tanto, yo cierto. Voy a seguir fabulando en ese sentido, por supuesto que sí. Y nosotras que te daremos voz, no lo dudo. Pero se nos acaba el tiempo, es que esto de la radio va tan rápido. Es lo que tiene. Pero cuando a mí me cuentas que has escrito una novela, que era tu primera novela, sí. Y empiezo a ver en el Facebook imágenes de Londres, y me cuentas un poquito de qué va. Para mí fue como que me ha visto por un agujerito en mi clase de inglés. O cómo sabe ella que yo voy a Londres. Y cosas así como, ¿cuándo nosotras hemos hablado para que yo me vea reflejada en lo que me cuentas de tu novela? Entonces, bueno, por favor, cuéntale a la audiencia de Ahora Radio... ¿De qué va ese English Coffee? Pues son las aventuras de cuatro mujeres de más de 50 en Londres, que están estudiando inglés en un centro de educación permanente aquí, en el caso concreto de Mairena. Cuatro mujeres con cuatro personalidades diferentes, pero que tienen ansia por conocer, por viajar, porque parece que el mundo se escribe en letras de mujeres jóvenes, cuando se habla de mujeres siempre son mujeres jóvenes, y nosotras, las de 50 y las de más de 50, tenemos mucho que contar todavía y mucho que vivir. ¿Y por qué nosotras no vamos a ir cuatro mujeres a Londres a descubrirlo con todo lo que eso conlleva? Porque viven muchísimas peripecias, ¿a cuál más divertida? Desde montar en bicicleta, que ya advierto que además el freno está en el otro lado, a conocer el Electric Cinema en Portobelo, que es un pedazo de teatro con actividades y demás a las que van disfrazadas, cómo se organizan las fiestas, se enfrentan con todo el protocolo de la sociedad británica, es decir, van de una aventura a otra conociendo el idioma con alfilerito, ¿verdad? Pero claro, provocando unas situaciones divertidísimas. Entonces, un choque cultural divertido donde, bueno, entran en el British Museum, en la National Gallery, viajan por todo Hyde Park. Bueno, van sucediendo a Castelcombe, es decir... Mira, se me están poniendo los pelos de punta porque parece que estamos en la primera vez que visité Londres, que es como que está haciendo mi recorrido. Como que, claro, con la cuestión o la diferencia en la que yo viajé con mi familia, que tú sabes que los viajes familiares pues son divertidos, pero no es igual. Sí. No es igual que cuando tú vas con tus amigas, que eres la persona... La persona adulta que puede ser con la familia, sobre todo con nuestros hijos y con nuestras hijas, requiere de un saber estar. Porque claro, es así. Y eso, aquí ya estamos liberadas. Vas viajando con tus amigas, ya los niños los tienes ya aparcados, ya están mayores, ya están en su historia. Entonces te da una libertad y tienes una mirada tan infantil con todas las cosas que te hace reaccionar de forma muy natural. Con lo que yo invito, porque siempre que me dicen... Y English Coffee es una buena novela, ¿tú qué consideras? Yo le digo, es una comedia para leer y reír, que no tenía yo otra pretensión que hacer que la gente pase un buen rato leyéndolo. No hay más, pues mira, ni hay menos, y que me ha costado lo mío, pero ahí está. Lo que quiero es que la gente disfrute leyéndolo y quiera ser una chica English Coffee, que es mucho más que pertenecer a un grupo, es tener una mirada positiva y nueva y con ganas de hacer cosas ante el mundo. Pues mira, muchas mujeres de nuestra localidad no ven el centro de educación permanente o centro de educación de personas adultas como un referente para esa amplitud de mira que tú muestras. Y es cierto, está en nuestra localidad y en Mairena del Aljarafe, como tú bien dices, y deberían acercarse a él y conocer las bondades que tiene un centro de educación permanente. Eso por un lado. Pues sí, y completamente de acuerdo. En segundo lugar, y lo digo con conocimiento de causa, porque he sido alumna, y, igual que tú. Igual que yo. Y después, ¿qué tal si hay gente que se anima y quiere comprar tu novela? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, esto es muy sencillo. Buscas la editorial con M de mujer en Google y te va a salir, me buscas entre las autoras y ahí lo puedes conseguir. Si no, pues mira, en las plataformas, en Amazon, cualquier librería, porque no nos guste comprar online, nuestra librería de confianza, vamos, ellos lo piden al distribuidor y se lo traen en 2 o 3 días. Es muy sencillito, en Amazon, en las grandes plataformas. El que quiera comprar online, lo puede comprar online. El que quiera comprar lo físico, en la librería, English Coffee, Carolina Ramos Fernández, lo buscan y le va a salir, porque están los principales distribuidores de libros de España. Así que sencillito es. Qué bien, qué bien. O sea que se pueden acercar a las dos papelerías de nuestra localidad y pedirlo sin ningún problema. Bueno, pues hacemos que el comercio local siga creciendo. Sí, vamos a seguir intentándolo. Cuando no haya más remedio, usaremos las plataformas, pero mientras sea posible, vamos a dar vidilla a nuestro comercio local. Y bueno, hay otra cosa que quería comentarte antes de que nos despidiéramos. Sí, porque ya os queda poquito tiempo. Y es que me parece tan importante que alguien se atreva a escribir novelas para mujeres adultas, serenas, asentadas, porque se muestra otra manera de estar en el mundo. Y así somos muchas mujeres cincuentonas, que suena feo, pero yo reivindico que 51 es un momento de plenitud. Entonces vamos a quitar la parte negativa que todo el mundo pone en ese 51 para ver todas esas bondades que nosotras como mujeres de esa edad tenemos. Así que desde aquí mi agradecimiento doble, triple, cuádruple por haber reflejado historias de mujeres maduras, que también estamos y somos. Por supuesto, y no será la última, te lo puedo asegurar. Pues muchas gracias. Un placer, Carolina. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carolina. Un beso grande. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buen día. Bueno, pues, Ana, qué simpática Carolina, ¿eh? Se ha dejado ahí hablar para que hablarais de vuestras cosas. Pero es un placer, ¿eh? Solamente decir que de verdad, Carolina es un espectáculo andante. Que fue maravilloso. Tanto Carolina como Susana, las dos nos enseñaron verdaderas maravillas. Que espero contar con Susana para el próximo día para... para que nos explique toda esa relación de la literatura y las nuevas tecnologías, sí, que sí, yo aluciné. Es una muy buena entrevista que podemos tener la semana que viene. Ana, un beso enorme. Un beso grande. Hasta el jueves, adiós. Nosotros nos vamos, yo te espero mañana, la edición de San Viernes de Helves en la Onda. Vida viene y va. Vuelve.